Hoy es jueves 8 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Después de las vacaciones de Navidad, toca volver al colegio, Xavi. Así es, como dices, después de estos días de excesos es momento de volver a la normalidad y buena muestra de ello es el comienzo de las clases. En estos momentos las niñas y niños se dirigen al colegio Mendialdea para encontrarse con amigas y amigos y empezar las clases. El vecino de Berriozar, Fernando Barrena, será juzgado en los próximos días. Un total de 35 personas serán juzgadas a partir del 12 de enero en la Audiencia Nacional, acusados de reunirse en la localidad guipuzcoana de Segura para presuntamente crear la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Para ese día está convocada una concentración frente al Kulturgune a las 7 y media de la tarde. Fernando Barrena se sentará entre los 35 acusados por su actividad política. Barrena fue detenido por estos hechos en 2007 y permaneció en régimen preventivo más de 2 años. Y una manifestación exigirá el fin de la dispersión en Bilbo. Así es, Garas, y a la que acudirán decenas de berriozartarras este sábado a partir de las 5:30 de la tarde y que pedirán el fin de las políticas de dispersión de las presas y presos vascos. 2 autobuses saldrán desde Berriozar y varias decenas de personas lo harán en sus automóviles particulares. Los tickets para el autobús se pueden adquirir en el bar Caleberri al precio de 10 euros y 5 para jóvenes y desempleados. Festival para el viaje de estudios 2015, IESO Berriozar. Las alumnas y alumnos del modelo D del IESO Berriozar han organizado para el próximo día 11, a partir de las 11:30 de la mañana en el frontón del Polideportivo, un festival en el que se podrán ver una exhibición de hip hop, breakdance, bailes regionales, pero lo que realmente destaca es el partido de pelota que cuenta con los pelotaris María Ezcurrena 1, María Ezcurrena 2 contra Chafi e Iván Echagüe. Las entradas cuestan 3 euros y se pueden adquirir desde las 11 de la mañana desde ese domingo en el propio frontón. Los beneficios irán destinados a pagar parte del viaje de estudios que realizarán este año las alumnas y alumnos a Salou, Tarragona. Las APIMAS y los centros ya pueden pedir subvención al ayuntamiento. Así es, Garci, ya que el plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el próximo 15 de enero. El objeto de esta convocatoria es poder ayudar a las asociaciones de Berriozar a realizar actividades en el ámbito educativo, así como actividades extraescolares. Este plazo contempla las actividades que se vayan a realizar entre el periodo 1 de enero y 31 de agosto de 2015. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy, como ayer, fresquito. En estos momentos tenemos 1 grado en los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, y no se prevé que vaya a superar el mercurio más allá de los 11 grados para hoy. La predicción en concreto lo que nos cuenta es que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos parcialmente nubosos con predominio de nubes medias y altas. Por la tarde habrá un aumento de esa nubosidad y los vientos flojos a moderados del suroeste girando por la tarde a oeste-noroeste. Las temperaturas, como decimos, bastante fresquitas, las máximas sin cambios o en ligero ascenso, y hoy también se pueden dar heladas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.